¿Ya te preguntaste alguna vez por qué es que algunas personas no logran perdonar a otras personas? Existe un senso de superioridad. Ellos dicen, yo nunca haría aquello que él hizo. ¿Cómo es que él hizo una cosa como esa? Si todo el mundo reconociera su fragilidad, su propia maldad, su necesidad de la gracia de Dios, si todo el mundo entendiese que tenemos todos la misma enfermedad, no juzgaríamos con tanta facilidad. Tendríamos más facilidad de perdonar y entender la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entenderíamos mejor la grandeza del amor de Dios y tendríamos un espíritu perdonador y compasivo frente a la miseria humana. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer la grandeza de la misericordia de Dios y la profundidad de su paciencia, tanto para con los pecadores paganos de Nínive en este caso, como para el profeta que estaba rechazando el llamado. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos muy felices de reunirnos semana tras semana para poder estudiar la palabra de Dios. Esta semana hablaremos de Jonás y estamos ya en la lección número 4 y el título de la lección es La Epopeya de Jonás. Para poder comentar esta lección está una vez más con nosotros el pastor Everon Donato, quien es el director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un gusto una vez más. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, nos acompañe en este estudio y usted también allí donde está. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por el estudio de tu palabra. Esté con nosotros en nombre de Jesús. Para poder un poco situarnos en el contexto en que fue escrito el libro de Jonás, el profeta hebreo vivió durante el reinado de Jeroboam II, cerca del año 750 a.C. Esta referencia está en 2 Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y esta semana vamos a hablar de dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la misericordia de Dios que va más allá de las fronteras y alcanza todas las culturas. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre no hay personas de afuera. Así, nosotros no podemos considerar personas de afuera, de adentro. Eso dentro de los ojos de Dios no existe porque todos son bienvenidos, todos están dentro del amor y abrazados por el amor de Dios. Que otros rechacen y otros quieran salir de los brazos de Dios es un asunto diferente. Vamos entonces a esta primera parte, Jonás. Jonás, ¿por qué sufrió para aceptar el llamado de Dios para ir a Nínive? Una buena pregunta. En primer lugar, me gustaría decir que Jonás, alguien dijo que Jonás es el libro más misionero del Antiguo Testamento y uno de los libros más misioneros de toda la Biblia. ¿Y por qué? Porque en este libro, Dios es presentado como el gran misionero. En realidad, Dios está tomando todas las iniciativas. Dios está haciendo de Jonás un misionero también. Así que Jonás es un libro misionero porque Dios es misionero. Y aquí podemos ver estas aplicaciones sobre la vida, sobre la persona de Dios. Pero Jonás tuvo dificultad de aceptar el llamado de Dios por algunas razones. En primer lugar, por un poco de miedo. En realidad, que el pueblo asirio era un pueblo enemigo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y así que Jonás tenía un poquito de miedo de ir predicar en una tierra de enemigos. Era un desafío grande, ¿no? Y de paso digo que la misión es siempre un gran desafío. Ni siempre Dios nos va a enviar para algunos lugares tranquilos, calmos. A veces nos va a enviar para lugares desafiadores. De alto riesgo. De alto riesgo, exacto. En segundo lugar, Jonás tenía un prejuicio teológico en su mente. ¿Por qué? Porque él pensaba que la salvación era exclusiva para los judíos. Cuando miramos, por ejemplo, Jonás capítulo 4, versículo 1, después que Dios tuvo, demostró misericordia para con los ninivitas, Jonás quedó enojado. Mire lo que habla Jonás 4:1. Pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Así que él pensaba, no, la salvación es para los judíos. Para los buenos. Para los buenos. Estos son malos, porque los asirios eran malos, terribles en sus acciones, en sus guerras, en sus estrategias. Y ahora, ¿por qué deben ser salvados? Entonces, Jonás estaba enojado porque había un prejuicio religioso en su mente. Por eso es que él dijo también, yo sé que tú eres bueno y longa, y tú los vas a perdonar, entonces yo no quiero ir, porque yo no quiero que ellos se salven, ¿no? Yo quiero que todos se mueran. Y sin embargo, Dios quería la vida de cada uno de ellos. A la hora de poder testificar, cuán importante es reconocer que nuestra identidad es realmente básica para poder cumplir la misión. ¿Por qué es tan importante reconocer quiénes somos? Es importante porque una vez que reconocemos quiénes somos, nosotros mostramos o demostramos nuestra dependencia de Dios. Porque la misión es mayor que nosotros, es más grande que nosotros mismos. Y mire, en el capítulo 1, versículo 9 de Jonás, él reconoció solamente en la tempestad. Allí está en el versículo 9, ¿no? Él dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora Jonás estaba diciendo, yo soy quien yo soy. Yo soy un hebreo, yo soy un fugitivo, estoy huyendo de Dios, estoy en una situación adversa y necesito reconocer que debo aceptar el llamado de Dios para mi vida. Y solamente cuando reconoció, Dios pudo cumplir, entonces cumplir sus propósitos en la vida de Jonás. Así que mientras nosotros no reconocemos quién somos, Dios no puede hacer mucho por nosotros, solamente cuando reconocemos. Y él no quería reconocer al inicio, ¿no? Hay mucha gente que pasa desapercibida, ¿no? Nadie sabe quién es. Nuestros vecinos no saben quiénes somos. Y nosotros a veces tenemos vergüenza de decir quiénes somos. Porque si nosotros, si ellos supieran quiénes somos, entonces ahora nos tenemos que cuidar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero nosotros justamente decimos quiénes somos, hijos de Dios, nosotros somos adventistas del séptimo día, tenemos una misión de cumplir. Y entonces, ¿por qué no nos dijeron cuál es la misión? ¿A dónde realmente ustedes quieren que nosotros podamos llegar? Todos queremos llegar para el cielo. Por eso es importante reconocer nuestra identidad. ¿Para qué existimos? ¿Por qué somos adventistas? Ay, porque recibimos la gracia, recibimos la doctrina que Dios quiere que vivamos. No es solo para eso, ¿no? Es para compartir la verdad que Dios expresó en su palabra. No somos diferentes de los demás. No tenemos, tenemos las mismas debilidades, no tenemos ni una cosa superior a nadie. Lo que nos hace diferente es simplemente la gracia de Dios y la misericordia que nos concede la posibilidad de tener la verdad. Una pregunta que yo siempre me hago es, si una persona no tiene deseos de llevar otros para el cielo, es porque tal vez ellos mismos o nosotros mismos no estamos yendo para el cielo. Y ahí está el punto, ¿no? Tenemos que reconocer quiénes somos. Porque si reconocemos que somos hijos de Dios, si reconocemos que somos sus discípulos, vamos a tener placer, vamos a estar motivados, entusiasmados para cumplir esta misión, porque somos hijos del Rey. Y ahora Jonás llegó a Nínive, el pez lo vomitó en la orilla del mar. Él entró, dice, caminó mucho, era una gran ciudad, malvada y de hecho difícil de convivir. Y él comenzó a predicar el evangelio. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Era un mensaje de arrepentimiento, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí está, el texto bíblico habla, ¿no? porque ele habla de arrepentimento para que os ninivitas abandonem seus caminhos malos e puedan arrepentirse. Pero quando se arrepentieron, Jonás não quedó contento com seu arrepentimento, ¿no? Algo estranho para um evangelista, ¿no? Porque todo que um evangelista desea, un misionero que predica la palabra, es que se arrepientan. Yo creo que Jonás no estaba esperando que se arrepientan. Él decía, estos no se van a arrepentir, son tan malos, voy a cumplir lo que tengo que hacer. Pero no se van a arrepentir. Y ahí fue la sorpresa para él, ¿no? De hecho. Ellos se arrepintieron. ¿Cuál entonces fue el mayor pecado de Jonás en ese sentido? ¿Por qué es que... ¿Qué es lo que realmente motivó a su desobediencia y también a su displicencia por este pueblo? Yo creo, pastor, que aquí encontramos varias situaciones. En primer lugar, para su desobediencia, encontramos ahí el prejuicio religioso que cargaba Jonás. Y esto es muy peligroso porque nosotros no somos mejores que nadie. Tenemos que comprender que el Evangelio es para todos. Mirar de arriba para abajo, ¿no? No podemos. En segundo lugar, yo estoy pensando acá que Jonás estaba preocupado con él mismo. Estaba preocupado con su reputación como profeta. Porque él había predicado que Dios iba a destruir esta ciudad. Y ahora Dios no iba más a destruir esta ciudad porque el pueblo estaba arrepentido ahora. Y los profetas tenían esa consigna, ¿no? Todo lo que profetiza se cumple. Sí, y él estaba pensando en sí mismo, pero no estaba pensando en aquellas personas que habían alcanzado arrepentimiento delante de Dios. Aquí hay un problema serio que nos conduce a la tercera situación, que es la falta de pasión por las almas que tenía Jonás. Jonás estaba predicando el Evangelio, pero no estaba apasionado por estas personas. Y ahí hay un peligro, pastor. Podemos predicar por tradición, podemos predicar por presión, por costumbre, por diferentes situaciones. Por responsabilidad que tenemos. Pero porque hago lo que hago, yo tengo que estar consciente de que estoy predicando porque tengo pasión por la salvación de esas personas. Y por eso estoy dispuesto a sacrificarme por ellas. Y por eso estoy dispuesto a andar una segunda milla por ellas. Así que Jonás, él mismo tenía que comprender que era verdadera salvación. Y Dios trata de explicar para Jonás y de presentar para Jonás su amor cuando él mismo en el libro trabaja con Jonás el asunto de la salvación por la gracia. Empatía, ¿no? Quien no entiende el amor de Dios para con nosotros, aquella parábola que fue perdonado, ¿no? Si no entendió el perdón y él no quiso perdonar a los demás, si yo no recibí la gracia y yo no quiero dar gracia a los demás, entonces es porque la gracia no me alcanzó todavía. Porque si la gracia me alcanza, yo voy a valorizar lo que la gracia hace por mí. Y voy a transmitir con alegría, con pasión a los demás. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué puede servir estas historias para nuestro diario vivir? ¿Cómo puede aplicarse para nuestras actividades de cada día? Algunas lecciones negativas de la actitud de Jonás, por ejemplo. Jonás despreció a los ninivitas. Así como el hijo mayor despreció al hermano menor. Fue rebelde delante de la orden de Dios y escapó de la misión porque deseaba el mal para los asirios. Ese fue un aspecto negativo del profeta como misionero, ¿no? Ahora, el aspecto positivo, es bueno resaltar que él no quedó con esa imagen, porque cuando fue tragado por el pez, él admitió sus errores y delante de los marineros declaró su fe a Dios, en Dios, enfrentó las consecuencias de sus actos y al pedir que lo tirasen al mar, él fue humillado y en el vientre del pez, él se dispuso a cumplir la orden de Dios. Gracias a Dios que esa parte podemos también imitarla. ¿Alguna otra aplicación? Pastor, La gracia de Dios es abundante. Es abundante para alcanzar los ninivitas y para alcanzar también a su profeta, a un creyente. Pero en segundo lugar, yo diría que la otra aplicación es que Dios, a través de su gracia, puede transformar cualquier persona en un gran misionero. Así que nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios y podemos ser misioneros donde nosotros estamos. En tu ciudad hay ninivitas espirituales que necesitan conocer la palabra de Dios. Dios nos puede transformar en grandes Jonás convertidos en los días de hoy. Nunca debiéramos despreciar las personas que creemos que nunca se van a salvar. Dios tiene planes para todos. La caña cascada, habla la Biblia, el pabilo humeante. Nunca, si no se apagó, porque Dios todavía tiene una oportunidad. Vamos ahora a escuchar el comentario del autor de la lección, que va a resumir en esta parte la lección de esta semana. Sometimes God does call. A veces Dios llama a misioneros a ir a misiones extrañas. Piensen en Jonás, por ejemplo. Esa debe ser una de las historias favoritas de la Biblia, por causa de la gran cantidad de acción. A los niños les gusta escucharla, de hecho. Todo el drama y la acción de Jonás. Pero cuando nosotros, adultos, prestamos atención a la historia, nos damos cuenta cuán anormal fue la situación. En la experiencia del antiguo Israel, la población vecina debía ir hacia Israel, a la luz del monte y aprender de Dios. Pero Jonás fue enviado hacia afuera, muy anormal. Una cosa que necesitamos recordar sobre la experiencia de Jonás es que él no era solamente un misionero, sino también un profeta. Los misioneros tienen un mensaje general de Dios, pero los profetas tienen un mensaje específico y detallado para la época o lugar. Bien, como un transformado donde eso acontece. Entonces, la experiencia de Jonás se destaca en el Antiguo Testamento. No todos fuimos enviados como fue él, pero él tenía una misión doble, profeta y misionero. Después de un mensaje, después de la lección de esta semana, ¿qué cosas nosotros podemos resolver o decidir? Si apenas valoramos y nos gustó la lección y no causó un impacto, una reacción, una adquisición de alguna costumbre que se tiene que adherir a la vida, no sirvió para mucha cosa. Por eso es que debíamos cultivar un espíritu que Cristo manifestó en su esfuerzo por salvar los que se equivocan. Ellos son realmente tan estimados como nosotros. Si pudiésemos ver esto en su plena realidad, cuánto nuestro celo sería incentivado y nuestros esfuerzos redoblados para poder atender esas personas que están necesitando de nuestro auxilio, nuestras oraciones y nuestro amor. Piensa en alguien que está equivocado, tal vez alguien de la propia iglesia, o tal vez alguien que está llevando su vida terriblemente fuera. Pero todavía Dios tiene compasión. Tal vez te quiera usar a ti para alcanzar a esa persona. Vamos a orar por eso. Querido Padre, por favor, úsanos en esta gran causa de salvar personas. Y en esta semana podamos ver con tus ojos y poder tocar con tus manos a aquellas personas que puedan ser alcanzadas con tu amor. En el nombre de Jesús.